Sí, mano, ya. Ay, oye, ojito, tú sabes. Pero sí, tú me dices. ¿Será de queso o será de carne? No, yo creo que allá. ¡Muévete bien! ¡Muévete bien, bailador y deca! ¡Que te invada la alegría! Y un pasito tum tum.